Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Sable. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Planeta. Hey, Mike Towers, baby. Junto a Alex, la sensación. Yeah. Tú me conociste en el club. Bebiendo y fumándome un blunt. Tú te enamoraste de mi flow. Y ahora no quieres que yo salga. Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir es una pelea sin fin. Porque no quieres que yo salga. Y no voy a dejar la calle. No pienso cambiar, yeah. Ni por ti, ni por nada. Y ni tú ni nadie me va a detener. La discoteca la vamos a romper. Una botella tras de otra, el VIP. Vamos a como a la juca. Más que quedarme pa' que me discuta. Y a veces pienso, mami, que pelear te lo disfruta. Mejor me voy pa' la calle, a ver si así te educa. Ponte pa' lo tuyo, pronto tu tiempo caduca. Alex Sensation. Si yo así te gusté, ¿por qué me quieres cambiar? Hablando claro, bebé. Si te gusta bien, y si no también. Si yo así te gusté. No voy a dejar la calle, no voy a cambiar. ni por nadie. Mami, yo solo cambio de mujeres y de número. Tú solamente llame cuando quieras, eso es húmedo. Siempre que pelea me dan ganas de irme pa' la disco y gastar el mínimo melón. Soy un rey desde que era un menor. Tú me conociste así. Me dicen que ahora no sales de mi perfil. Te apuesto que tu amiga va a decir que sí. Ella quiso refill y yo le enloquecí. Voy pa' la disco de Givenchy o de Fendi. Las baby quieren sexo pero friendly. Se besan entre ellas y no son lesbi. Yo le estoy masaje con happy ending. Tengo gente y vaca, gente que saca. Yo se la toco y ella se la saca. Grande de atrás, pero en vele flaca. Yo... Prepara tus cinco sentidos, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Con Alex Sensation. Muy buenos días por la mañana. Good morning. Feliz miércoles. Ombliguito de la semana. Hump Day. Miércoles 4 de mayo, primera semanita de mayo, aquí estamos en vivo, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, toda mi gente de Miami, South Florida, a través del Sol, los calles también, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play, y toda mi gente a través de la música app, en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Ready para ti, para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos en este miércoles, ombliguito de la semana. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito, recuerda, el más activado en los comentarios se gana un par de boletitos. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, la original, Mega Mezcla con Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días. Dímelo Jesús, dímelo García, dímelo Breezy. Súbelo, súbelo. Alex Sensation. Baby. Y ya, miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Submarino, en el avión, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Dale. su corazón. Sigue marcando el 800-315-9790. Buenos días, bienvenidos. A medio tiempo. semana de mayo. Gracias por la sintonía, buenos días. Solo es tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Y aunque te extraño algunas noches, mami, no me queda otro remedio que desahogar esta pasión en otro amor que me provoque. Porque siempre no te tengo. Solo es tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Y yo no quiero que tú me quieras, no, tampoco que tú me adores, pero dedícame de tu tiempo el placer de tener las horas. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Ay, Alex. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que mira, del sol que te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Los celos, los celos, los celos, a mi corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo. yo te quiero. La noche es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrá ser mía. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin darte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. Loco, enamorado, y tú nunca sabías. Para terminar ese set de salsita romántica, La Conciencia en vivo, Gilbertito Santa Rosa, Alex Sensation. Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer, y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener, y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce infierno de sus besos. Ombliguito de la semana. Gracias por estar conmigo. Nueva York a través de la Mega, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. mi hermanito Ahmed Rodríguez en sintonía, a.k.a. Cubita. Dímelo, Cuba. Dímelo, Cubita. Papi, la coladita, la coladita, la coladita. Pásame la coladita. Para arriba, para abajo, para el centro. Chote colada me pone rápido, mano, rápido. All right. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Good morning. Hello. ¿Con quién hablo? Hello. Hi, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Vanessa. Ay, Alex. Hola, mami. Súper bien, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Vanessa. Vanessa, bienvenida. ¿De dónde me llama Vanessa? De Clifton, New Jersey. Ya tú sabes, papi. Toda mi gente de Clifton, bienvenida Vanessa. Welcome, baby. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Who you want to shout out, baby? I want to shout out a mis compañeras de trabajo. Sandra, love you, girl. Alex. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Who else, baby? Who else? A mi hijita, Ileana. I love you so much. Y a mi esposo también. Y toda la familia, gracias por la sintonía, mi amor. Thank you for sí, listening. Sí. ¿Qué estás haciendo? What are you up to, baby? ¿Qué haces? Cuéntame. Aquí en el trabajo, tú sabes, en con día hablando contigo. Where you work? ¿Dónde trabajas en Clifton? ¿En qué parte? En Clifton, en una oficina de doctor. Ah, ok, nice, baby. Gracias por la sintonía. Thank you for listening, baby. Vanessa, sí, of course, ¿Para cuál evento te puedo invitar, mi Vanessa? Dime. Yo quiero el 2-for-1, ¿ok? Yo quiero la mega mezcla y un spa day, porque tú sabes que yo soy mom. yo te dije que esta semana es all about mommy. Estoy puesto para las mommies esta semana. Desde ahora te digo, happy Mother's Day, baby. Vamos, follow me. All right, so tell me what you want again. Tell me what you want again. Dime otra vez. The mega mezcla, right? Okay, un yes. Un spa day y un chin de Starbucks, tú sabes. Ok, so mega mezcla y un spa day. Ay, Diosito santo. Ok. Sí, yo soy cara. We're gonna have to do it. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que complacer a mami. Sí, of course, tienes que hacerlo. All right, baby, stay on the line, no te me vayas, quédate en línea. ¡Uy! Dos por uno. Ahí tenías. Ok, son un par de boletitos para estar conmigo el 27 de mayo, viernes en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y un spa de, ay, Diosito, ahora tengo que buscar yo un spa. Si hay algún spa que me está escuchando ahora mismo allá en New Jersey, un buen spa para yo enviar ahí la señorita, tírame por Instagram so I can hook her up y mandarla para tener un día en el spa ya. Yo cumplo lo que digo aquí, ¿sabes? All right. Vamos al sentimiento, Alex. Románticamente, los toros van. Alex Sensation. Basta ya. es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento, por lo tanto se merece lo mejor de mí. Me gustas mucho, no lo niego, pero lo nuestro no debió pasar, lo siento. Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que... que un reloj de a peso. Y por tu culpa estoy perdido. Puro sentimiento. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti yo no lo puedo aguantar. También te llamé. ¿A dónde? Al bendito celular. Y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Dile. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré. Me enchulé. Y por tu culpa. Más loco que un reloj de a peso. Y por tu culpa estoy perdido. Oye mami, llegué. Kiko Rodríguez con los claveles míos. Abusador. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Gracias por la sintonía en este miércoles, ombliguito de la semana. Sigue reportándote al 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Y a mí que eres lo malo, mami. en la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro janguear. Pero nadie me puede decir a mí, pa' eso cocielo sudé y me jodí. De donde lo saqué y en qué lugar te que el carajo te cuente eso a ti. Jugando, viajando, siempre disfrutando. Esa vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con lo que te va a quedar. Porque crees lo material cuando te mueras, nada te va a llevar. Y yo la invité a bailar. Y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita. Mamacita. Los dos involucrados, bailando pegados, los cuerpos sudados, y para darle a los que están al lado. Bailando apretado, bailando pegado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado. Pegado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin. Envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento, quemando mi cuerpo. Pegado de mí, sí, involucrada contigo hasta el fin. Envenenada de mí, sí, sintiendo tu aliento, quemando tu cuerpo. Me miró y la miré, sonrió y le sonreí. Y yo la invité a bailar y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita. Una mami chula. Todo involucrado, bailando pegado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado. Los cuerpos pegados, bailando apretado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado. Pegado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin. Envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo. Pegado de mí, sí, involucrado contigo hasta el fin. Sí, envenenado de mí, sí, sintiendo mi aliento quemando tu cuerpo. ¡Dame mambo! Sigo adelante. De gente de USA, Estados Unidos, Europa, México. ¡El fuerte! Para matarme, cuando me gusta, boquita, dice que yo en tu boquita, dice que en tu boquita, dice que en tu boquita, ¿dónde está él? En que lo bueno, él en tu boquita, dulce y negro, no te lo quiero, dice que yo en tu boquita, que tú le quieras bueno, Carlos, en tu boquita, lo que yo quiero, Carlos, en tu boquita, con la palma, en tu boquita. Ahora mismo no cabe mal, ¿verdad? All right. Aquí estamos en vivo, miércoles, ombliguito de la semana. May the 4th be with you. Mayo 4, si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños. Déjame los saluditos. Todos los saluditos en los comentarios en la última.